No tiene manchas ni nada. ¿Es de mi talla, bro? Sí. Bueno, hombre, no bueno, te pagan la primera. Eso, la es. Ah, pues hay los tres aguas. Eso no tiene, no tiene. No, no tiene. ¿Cómo te llama? Mira, 50 euros. Ah, por el de los libros, de los libros, que tengo la palabra, tengo yo. ¿Esa es? ¿Dos? ¿Qué te llama? ¿Dos? ¿Dos? ¿Te acostumbramos por esto? ¿Qué llama? ¿Qué? Era uno y pagué dos. Toma, nada. Está para la mano. Transparente. No tiene nada. ¿A qué hora? Y él había por ahí, no hay un mensaje. ¿Cuánto va por ella? Mire, 3 euros, porque no me las deja. Ya marcho, pero. Espera, a ver, porque eso no sé. Hola. No. Pero el logo es un poco mejor. Mejor. Ah, peor que yo. Esto no tiene. No tiene. No tiene. Ahí. Ahí. Mira, van todos. ¿Eh? Y algunos hasta todos. Y aquí, pronto, ya está. Sí, a lo mejor la gente aquí y ya está. Yo tengo una puta manía muy mala, que me muerdo el sueño. Y ahí, como toco todo. Pues sí, muy fácil. Hay que pegar. No, yo ya no quito un hijo. ¿Que está peor o qué? No. Está bueno, mi hermano. Mira el golf, mira. Dame 2 hombres. Toma. 2 euros. Róbalo, señora. ¿Cómo lo llega así? Ya está. Entonces dije, mira, voy a llevar el saco, me quedo allí por lo menos, me quedo hasta la 1 y me choco. Sí, ahí. Igual, si tú acabas a las 2, igual me da tiempo de volver. Ay, sí. Allí desnudaron a un guay. Le revisaron la moto. ¿Se ha puesto aquí, eh? punto por usar muestra. No, por favor, no. ¿Cuánto es este GP? Medias a 50 céntimos. Thank you. Ay, ya estoy. Oiga, ¿y eso? Te lo dije. ¿Cuánto? Ay, coche. Ya cago. Tranquilo, ¿eh? Oye, ¿te damos caldo? Come, sí, esto come cuatro pinchos. Eso no come, la bola. Esto no por ahí. Es pequeño tibi. ¿Eh? Es pequeño tibi. Es pequeño tibi, sí. Es que lo conoces. No, pero se da un aire, se parece. Es pequeño tibi. No hay más gafas, ¿eh, vida? No. Mira esto. Toma aquí. Mira, está la cigarra, el bichito por este. Es como un hotel. Aquí yo estoy acostumbrado. Mira, yo tengo 65 cosas. Yo es que es cutia. Mira, mira, purito. Queda mucho que hacer, ¿no? 66. Ya en el salón que dices, bueno, limpies una vez a la semana. Pero no. €2. ¿Un euro, no? No. Creo que terminaba el Sí, quieren un proyector, ¿no? Si no sé qué, que si te aporto, que si no sé cuánto. Tal, y ahora llaman desde casa. ¿Tienes Samsung grande o pequeño? El grande creo que es, ¿no? ¿Grande? Sí, del encaje. ¿Para de... Sí. ¿Qué se llama, tío? Creo que sí. La pequeño, un euro. Esta, 5 euros. Original. Sí, la original. ¿Quieres más cable más longo? ¿Y este? 5 euros. No sabes si es plato. Gracias. todos cambios, ¿sí? Ay, mi madre. 2 euros. Ay, mi madre, yo le dije, sí, si usted me baja, si me bajara, pues, me diera 4, te la doy, te doy gusto, ¿eh? De buena manera. Pero que me baje de golpe, eso. Mira, las hojas gratis. Venga, dame 4 y llévala. Hasta ahora me lleva 5. Tenía un montón, un montón. Ay, cuántas hojas. Mi santa madre. Mira, mira, parece un... No sé qué parece esto aquí. Ay, si no lo ves, no da tiempo a cogerlo. Ay, ya. Ahí te he hecho una multa que te cago. ¿Sí? Te señala la prestañita. Por eso. Bueno, pues además hoy andan revolucionando, porque ya le quitaron arriba unos cuantos. Sí, pero estamos mirando, lo más que venga, cogemos un montonado y lo dejamos sí, todo un montonado. Es que es un premio. ¿Qué? Ya, pero si a lo mejor lo dejas así. ¿A cuánto? A uno. Hay aquí más, pero... No, no, no, hasta porque no puedo. A 5. Y que ya para que lo tengo, ¿no? Yo voy a pasar ahora. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo tienes estos? A 2 euros. ¿La fuente? La fuente 2 euros. Comprélo para mí, pero yo tengo tanto en casa. Dime. Nada, la voy a poner. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, mira, yo. No, no está bien. Uno. No estuve todavía. No, por eso estás. Gracias. Compré esta mudada, ¿no? Sí. De mucho, ¿sabes? Pero no. Mucho, ¿sabes? ¿Sigue ingresada? Sí. ¿Viste a verla? Muchas gracias. Sí, un montón de veces. Ahora también voy a ir, pero muy lejos. Pero ya te digo, siempre que la llamo... Primero dije sí, después dije no. Mañana. Pero mañana no puedo ir y así estamos. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, ella no está para... Está. ¿De qué día? Eso. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí, de nada, a ti. Un euro. Manda largo a la luz. Acabó ya la partida. ¿De ahí está acá, no? ¿Pixo? ¿5 euros? Vine acolo. mejores marcas. Tengo camisa para usted, caballero. Bisutería. Vale, acá. Guapos, tres euros. Son guapísimos. Pero una, que... una por 3 euros. ¿Eh? No, una por 5. Una bueno, por 5, sí. Por eso hay 5. Y aquí son blancos y me... No, son cerámicas, son de adelante. No, son nuevas, no son negros, no. Por 5 sí se vende, uno por 5. 15, ¿qué me da? 15. ¿Tú? ¿Me das 15? ¿No me das 15? ¿Ya me da 15 por ello? Ya no echó. Dije que es 17. Ya, no quiso, también va, ¿qué más? Sí, dije yo que le dé. Iba a buscar 2 euros. Pues con 2 euros, que no. Son unas BMW estéticas, ¿eh? La funda y todo. Y como... Tienen ahí la funda de la del robo. 5 por cada vez. Sí. Bueno, Sí, sí, somos puesto fijo. Ah, vale. Hasta hay que ser paisanos, ¿eh? Ya que nosotros somos eso, hay que ser paisanos y venir y poder hacer puestos. Vale, laboratorio, ¿eh? Vale, vale. A 1, a 2 y a 3 euros, aprovechar. Vale, muy bien, venga, hala. Venga, hasta luego. Hola. Amigo. Ángel. Sí. Venga, a 1, a 2 y a 3 euros. Nada menos. Yo lo que ha sido se me mal. Oremos, recemos. Era esto lo que me decía sobre. Sí. A 1, a 2 y a 3 euros. Pues es que los puse ahí. Hasta el guardia se le quitaste la joya. ¿Cómo pasa aquí? No. Vale, lo que tú quieras.